A casi 40 años de los fusilamientos, comenzó en Chubut el juicio por la masacre de Trelew. Los querellantes, en representación de Alicia de Bonet, Hernán Bonet, Hilda de Toschi, Soledad de Capello, Liliana Lesgard, Adriana J. Capelletti, Hilda Ravier, Federico Alberto Astudillo, Elba Alicia Astudillo, Mariano Alfredo Humberto Camps, María Raquel Camps y Luisa Antonia González y Marcos Emiliano Delfino, de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Asimismo se encuentran presentes el imputado Rubén Alberto Pacannini, los imputados Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge del Real, el imputado Carlos Amadeo Marandino y el imputado Jorge Enrique Bautista. Carlos Alberto Astudillo, Eduardo Adolfo Capello, Carlos Alberto del Rey, Alfredo Elías Cohn, Ana María Villarreal de Santucho, Miguel Ángel Polti, Clarisa Rosa de Aplace, María Angélica Sabelli, Susana Graciela Lesgar de Joffre, Mario Emilio Delfino, Rubén Pedro Bonet, Mariano Pujadas, Humberto Segundo Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulla, María Antonia Berger, Alberto Miguel Camp. Esos eran los nombres de los 19 militantes fusilados el 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Sar, luego de la fuga del penal de máxima seguridad de la ciudad de Trelew. De ellos, tres sobrevivieron: María Angélica Berger, René Haidar y Alberto Camps, para contarnos la historia de lo que realmente sucedió aquella madrugada durante el gobierno dictatorial de Alejandro Agustín Lanusse, con los 19 militantes combatientes de las organizaciones populares que enfrentaban a la dictadura y a los procesos antipopulares y que fueron masacrados. Lo hicieron a través de la entrevista a Paco Urondo en el penal de Devoto, y gracias a ello y a la lucha de los familiares y los compañeros, esta semana comenzó en Chubut el juicio contra los fusiladores, 5 de ellos sentados en el banquillo, 7 son los imputados y hay otros involucrados que no llegaron a esta instancia, de los que vamos a estar también dando cuenta y sumando al escrache público en este compromiso que Atrapados en Libertad tiene desde que comenzó el ciclo en AM530, La Voz de las Madres, de acompañar la reivindicación y la memoria histórica de la causa por la masacre de Trelew, y en este caso siguiendo de cerca el proceso judicial. Nos esperan muchos programas durante este año sobre esta misma temática, cuando se cumplan los 40 años en el mes de agosto de la fuga y de la masacre, y cuando se den lectura a las sentencias a los fusiladores que hoy están siendo juzgados. Programa especial, inicio del juicio por la masacre de Trelew en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Como te decía en la introducción previa a esta apertura que comenzamos a desarrollar en Atrapados en Libertad, este es un compromiso que el programa ha asumido desde su comienzo, realizando cada año un par de programas especiales sobre la fuga, sobre la masacre, sobre los compañeros involucrados, sobre la historia, sobre el presente y el futuro de lo que pueda suceder, las distintas alternativas alrededor de la historia que conocemos con el título de la masacre de Trelew, siempre repasando el archivo de las producciones periodísticas, cinematográficas, artísticas, televisivas, radiales y literarias y de todo tipo que ya se han realizado sobre esta causa, y sumando y aportando en cada momento alguna nueva mirada, algún nuevo análisis. En este caso, Atrapados en Libertad no podía estar ausente en el inicio de un juicio histórico para nuestro país, también el primero en el que se analizan delitos de lesa humanidad cometidos por fuera de la dictadura que comenzó en 1976. Si bien hay causas que investigan los crímenes de la AAA, en el 74 y en el 75, este es el primer juicio que refiere a la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, en el fin de la trilogía que había comenzado con Onganía y continuado con Livingston. En este caso, lo que vamos a hacer es recorrer el contenido que AM530 ha realizado en la extensa y completa cobertura que AM530 ha realizado de la primera jornada semanal de audiencias en el juicio que se está realizando entre el EU, y aportando algún nuevo contenido también. Matías Loureiro en la operación de sonido y puesta en el aire. Leo Vázquez mi nombre. Nos acompaña como siempre Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Y te recomiendo que revises, para meterte un poco en tema, el enorme archivo de programas sobre la masacre de Trelew que tiene Atrapados en Libertad en su página www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en Radio todo junto, blogspot.com. Y en este caso vamos a dar por sentado que todos conocen, que todos tienen alguna referencia, aunque sea mínima, de lo que ocurrió el 15 de agosto y el 22 de agosto de 1972 en el penal de Trelew y en el aeropuerto de Rawson y en la base aeronaval Almirante Sar. Y nos vamos a meter puntualmente en lo que es el juicio, la causa que se está analizando, algunos tecnicismos, pero sobre todo la explicación del proceso judicial que está comenzando en la provincia de Chubut, y el análisis y la interpretación y las expectativas que cada uno de los familiares, los abogados, los querellantes tienen al respecto de este histórico momento que vive nuestro país en materia de derechos humanos y juicios a los genocidas. Comienza Atrapados en Libertad, un nuevo programa, en este caso sobre el juicio por la masacre de Trelew. No, casi no dormí. La verdad que es impresionante cómo se siente físicamente todo esto, ¿no? Yo, ayer se hizo un homenaje en lo que es, porque estoy funcionando la base aeronaval. Uh-huh. Y después logramos entrar en donde está la reconstrucción de las celdas hechas para las pericias judiciales y para la causa en sí, y realmente se siente en el cuerpo, ¿no? Es impresionante. La verdad que son 40 años, y en estos 40 años muchas cosas nos pasaron a nosotros, los familiares, muchas cosas por este episodio. A mi papá lo matan un 16 de agosto, en el 77. Agosto, digamos, y muchos de los familiares y muchos de las familias también mataron. Bueno, o sea, la masacre, más allá de que fue prólogo de la dictadura que se venía, sí, también fue una marca muy importante para los familiares. Y más allá de eso, mi hermano y yo, por ejemplo, llevamos los nombres de quienes murieron acá. Quienes no van a estar, hay gente que debería estar y no va a estar, como Bravo, que fue el que no se pudo extraditar de Estados Unidos, como después Mayorga se lo digamos, apartó de la causa por problemas de salud. Esas son personas que son tan responsables o muy responsables y no van a estar. Y hay personas que tampoco van a estar porque no llegaron a poder ver esto, como Eduardo Dualde, como Carrera, que Daniel Carrera, que es un periodista muy muy importante acá, que fue que le hizo las entrevistas en el aeropuerto, que también estaba muy comprometido con esto, como mi abuela, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero también estamos y estamos muchos, ¿no? Y otra cosa que también, va, al menos a mí me da mucha bronca, todos los imputados están en libertad. Sé y estoy segura que mi viejo lo único que quería es que se sepa todo como fue realmente en el momento, porque ellos antes de salir, Pacurando les hace esta entrevista y hace el libro de la patria fusilada, sí, sí. Creo que él lo que quería era esto, era esto que está sucediendo ahora. La que escuchabas es la voz de Raquel Camps, la hija de Alberto Camps, uno de los 19 fusilados, uno de los 3 sobrevivientes a la masacre, que le contaron la historia junto a René Haidar y María Angélica Berger en el penal de Devoto a Paco Urondo, para aquel primer testimonio verídico de lo que había sucedido aquella noche. En el libro La Patria Fusilada, más tarde se sumaría otro documento histórico, en este caso cinematográfico, el film Ni Olvido Ni Perdón, de Raimundo Gleiser, del cual escuchamos y compartimos audios habitualmente. Raquel Camps es querellante en la causa y la escuchábamos recién hablando sobre sus expectativas en este juicio. Vamos a comenzar ahora a recorrer información sobre el proceso judicial que llevó al banquillo a los 5 acusados. En este caso, que comenzó en el Teatro José Hernández de la ciudad de Rawson, convertido en un centro de memoria que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia utiliza para las audiencias. Es el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, como decíamos. Luego de 40 años se inició este proceso contra los 5 represores que se encuentran en libertad y que llegaron caminando por sus propios medios y sin ningún tipo de custodia a la sala de audiencias. Familiares de las víctimas y militantes de organismos de derechos humanos y organizaciones políticas recorrieron la base Almirante Sar, hicieron el recorrido que aquella noche llevó a los fusilados de la cárcel, puerto y del aeropuerto a la base aeronaval. Los nombres de los imputados, lo dijimos una y mil veces, se ha escuchado en esta radio y en todos los medios de comunicación del país, pero nunca está de más sumar un granito de arena al escrache público, en este caso de los capitanes de fragata Luis Sosa y Emilio del Real, los capitanes de navío Rubén Pacagnini y Jorge Bautista, y el cabo Carlos Marandino. Y como decíamos, la carga probatoria es realmente muy poderosa y fue por eso muy difícil a los acusados intentar sostener el primer argumento que había esgrimido la dictadura sobre el intento de fuga y el enfrentamiento con los fusilados, que curiosamente, como siempre ocurre o ocurría en estos casos, no dejó ni un rasguño a los integrantes de la patota de la represión, y por el otro lado 16 muertos, 3 heridos de gravedad. Y como la prueba es tan potente y esa fantasía no se puede sostener, lo que intentaron los acusados en este caso fue desviar su propia responsabilidad sobre lo ocurrido aquella noche. ¿Y de qué manera lo hicieron? Tirándosela, enchastrándosela a sus ex compañeros de arma, ahora compañeros de causa, lo que complicó aún más la situación de cada uno de ellos, con declaraciones en muchos casos contrapuestas. Por ejemplo, lo siguiente: Sosa era segundo jefe del batallón de infantería de Marina de la base, la persona que dio su palabra de honor en el aeropuerto y prometió que los presos iban a ser devueltos a la cárcel de Rawson, y una de las personas que en la madrugada del 22 de agosto recorrieron el pasillo de las celdas dando los tiros de gracia. Del Real y Marandino son 2 de los fusiladores. Pacagnini era el responsable de la base y jefe directo de todos ellos, y Bautista hizo el sumario que respaldó la versión del intento de fuga. No son todos los responsables, obviamente. Falta nombrar a Guillermo Roberto Bravo, es uno de los fusiladores que siguen en libertad en Estados Unidos, porque un juez de Florida no aceptó la extradición al considerar que era una causa política. Y Horacio Mayorga, que fue quien ordenó el traslado del aeropuerto a la base Almirante Sauer, que no será juzgado porque está con un cuadro de accidente cerebrovascular. El tribunal que lo juzga a todos ellos está integrado por Enrique Juan Ciroli, Pedro de Diego y Nora Monela. Los fiscales son Horacio Arranz y Fernando Gelbes. Sobre esto comenzamos a compartir un fragmento de la entrevista que en el programa Acá Estamos de AM530, los días de semana, en la primera mañana periodística de la emisora, le hiciéramos a Martín Rico, abogado querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa por la masacre de Trelew. Nosotros hicimos el pedido porque, bueno, creemos que por la gravedad de los hechos que se le imputan, ¿no? Estamos hablando de 16 fusilamientos, nosotros entendemos que serían 17 en realidad, porque la mujer de Santucho estaba embarazada de más de 5 meses, era suficiente mérito para que esta gente no concurriera, digamos, de su casa a la sala y demás y tuvieran su vida. Pero bueno, cuestiones de edad y una cuestión técnica que hace a un fallo de casación en alguna instancia ya había resuelto que, bueno, que continuaran con este régimen. Pero igual nosotros vamos a seguir insistiendo en algún momento cuando encontremos elementos nuevos que puedan llegar a crear la convicción en el tribunal de que necesariamente deberían estar detenidos, ¿no? Como cualquier persona que comete un delito. Uh-huh. El tribunal va a ser un agrupamiento de los testigos de acuerdo a cómo fue la cronología de los hechos. Por ejemplo, los testigos anteriores a la masacre, por ejemplo, los que estuvieron en el aeropuerto, los que vieron, después van a ser los testigos que asistieron al cuartel después y la repercusión que hubo después en todo el país. De ese agrupamiento van a ser las audiencias de testigos que nosotros estimamos que este juicio en 4 meses ya tendría que tener sentencia, ¿verdad? Nosotros acá en Trelew estamos junto con familiares, estamos alojados en un hotel. Uh-huh. Uno de los abogados de los represores ayer pasó y miró sugestivamente a ciertos familiares. Es un abogado que está acostumbrado a hacer esta provocación, es un provocador profesional. Claro. Que bueno, lo vamos a dejar por sentado hoy en la audiencia. Acá es una ciudad que está completamente... lo que pasó en el 72 acá quedó en la piel de toda la ciudad, digamos, de toda la provincia. Uh-huh. Esto se creó con mucha expectativa acá. Y toda la gente está pendiente de lo que pasa. Digamos, es casi un tema más importante de lo que pasa a nivel provincial en otras cuestiones. Realmente sentimos el calor de la gente que nos apoyaba, nos decía gracias por después de tantos años acordarse lo que pasó, estuvimos... Y bueno, la verdad que uno siente con orgullo que la gente de todo el país acompaña este proceso de memoria, verdad y justicia que, bueno, que iniciaron los organismos y que nosotros desde el gobierno acompañamos con una política firme y contundente que, bueno, que la inició Néstor, ahora sigue Cristina. Y juicios como este nos hacen cada vez más reafirmar que en este proceso estamos todos, bueno, salvo ellos, que son los imputados, y que todos tiramos para un mismo lado. La verdad que eso es muy muy lindo sentir esto en provincias como esta. Y yo imagino también, doctor Rico, la presencia en esencia, ¿no?, del doctor Eduardo Luis Duhalde y de Rodolfo Ortega Peña. Sí, bueno, exactamente. Yo desde lo personal, de cuando empecé esta querella en el 2006 con Eduardo, él la seguía con mucha expectativa porque él es del 72, ¿no?, que tiene conocimiento de esto. Claro. Que lo vivió acá y todo. Y no puedo sino dejar de recordar las cosas que me iba explicando ya para el alegato, todo. Realmente es una ausencia que se va a sentir mucho el día, claro, que aleguemos, o el día que se llegue la sentencia. No, que Eduardo no esté sentado al lado mío como estuvo hasta hace un mes y con la expectativa que él lo esperaba. La verdad que eso es una gran pena. Y hablábamos recién sobre las declaraciones contradictorias y por momentos autoincriminatorias de los acusados. Sosa declaró que mientras inspeccionaba los calabozos recibió una patada de karate que lo dejó conmocionado y cuando intentó reincorporarse ya habían empezado a tirar las ametralladoras PAM. Dijo que alcanzó a ver 4 bocas de fuego desde 3 metros e identificó a 3 de los fusiladores, Bravo, Del Real y Marandino. El suboficial Marandino, a su turno, declaró que esa noche estaba de guardia hasta que le ordenaron abrir las puertas de los calabozos y retirarse. El capitán Pacagnini era entonces el jefe de la base SAR, superior inmediato de los fusiladores. El capitán Bautista fue el responsable del sumario interno que respaldó la versión del intento de fuga, por lo que será juzgado por encubrimiento únicamente. Marandino dijo que le ordenaron mentir para respaldar la historia oficial. El planteo de la querella de familiares que representa a la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, Carolina Navarsky, es que que los fusilamientos y las tentativas cometidas en la masacre de Trelew son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles que el Estado debe investigar, dar con los responsables y, en caso, sancionarlos, además de la génesis de lo que después se conoció como terrorismo de Estado, en referencia al plan sistemático genocida desarrollado durante la última dictadura militar. En su elevación a juicio, en el año 2009, la Fiscalía calificó los delitos de la causa como de lesa humanidad, en coincidencia con lo definido por el juez que estuvo a cargo de la instrucción, Hugo Sastre. Entonces, las defensas de los acusados presentaron un recurso a casación para que se aplicara la ley de amnistía. La Cámara rechazó el recurso y manifestó que la prueba se debía definir en el juicio, remarcó la abogada Carolina Varsky del CELS, que, como decíamos anteriormente, es una de las representantes legales de los familiares de los fusilados. Entre ellos están Julio Ulia, hermano de Jorge, Hilda de Toschi, la mujer de Humberto, Soledad de Capello, también compañera de Eduardo, uno de los fusilados, Guido Quieto, hijo de Roberto Quieto, dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y luego de Montoneros, uno de los que logró completar el plan de fuga, subirse al avión y llegar a Chile, Federico Astudillo y Elba Astudillo, familiares de Carlos, Marcos Delfino, familiar de Mario, Raquel Camps, la escuchábamos anteriormente, la hija de Alberto Camps, uno de los tres sobrevivientes, y Luis Leaplace, hermano de Clarisa. También está Trelew Fernando Vaca Narvaja, el único sobreviviente de los 25 fugados del penal de Trelew. Había logrado llegar a Chile junto al gringo Domingo Mena, a Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, a Mario Roberto Santucho, a Marcos Osatinsky y a Roberto Quieto, como decíamos anteriormente. En el programa Por la Vuelta de los compañeros de AM530, en la tarde de los días de semana, se realizó una entrevista a Mariano Pujadas, sobrino de Mariano Pujadas, dirigente de la agrupación Montonero, que nació en Barcelona y que fue el encargado de la conferencia de prensa junto a Rubén Bonet en el aeropuerto una semana antes de ser asesinado por los fusiladores. La familia de Mariano Pujadas también fue masacrada durante la dictadura de 1976. Atrapados en Libertad también está preparando un segmento especial para aquellas historias, pero en este caso compartimos la mirada, la opinión, el análisis de un integrante de la familia Pujadas, Mariano, decíamos sobrino de Mariano Pujadas, sobre el juicio que se está realizando en Trelew. Las primeras sensaciones siempre es de alegría, obviamente, porque siempre mejor tarde que nunca, y bueno, son cosas por las que nosotros y un montón de gente más que ha sido víctima del terrorismo de Estado ha esperado un montón de tiempo y años a que alguna vez esto que está pasando ahora se pudiera hacer. Así que realmente hay mucha alegría y también es un momento fuerte en el sentido de que nada, son todo ese tipo de cosas, siempre te mueven un montón de cosas adentro a uno, entonces siempre de la alegría, vino con un poco de angustia, pero siempre de esa alegría al fin de que esto suceda. Hay mucha alegría y también es fuerte que todo esto pase, pero siempre hay mucha alegría para toda la gente que esperó un montón de tiempo y que vayan a juicio, no que se los mate ni nada, que vayan a juicio y que paguen por lo que hicieron. Y como decíamos, Atrapados en Libertad, aparte de la compilación habitual del rescate del archivo histórico, de todas las producciones artísticas y periodísticas que se hicieron sobre la masacre de Trelew, siempre aporta algo más, alguna nueva mirada, algún nuevo testimonio. En este caso, Luis Leaplace es el hermano de Clarisa Leaplace, una de las compañeras del Partido Revolucionario de los Trabajadores, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue fusilada en la madrugada del 22 de agosto de 1972. Había nacido en Tucumán el 23 de diciembre de 1948. Tenía 23 años al momento de su asesinato. Estudió Derecho en la Universidad de Tucumán y allí se integró al PRT. Participó del Congreso Fundacional del ERP y fue detenida en diciembre de 1970 durante un control de rutina. Luego de su asesinato, mucho más adelante en el tiempo, el 3 de diciembre de 1975, fue asesinado Arturo Eduardo Leaplace. Era el padre de Clarisa y las fuerzas de la represión le dieron muerte cuando intentaba huir de su domicilio que había sido dinamitado. Recordamos que, como siempre decimos y siempre resaltamos, la mayoría de los familiares de los fusilados el 22 de agosto de 1972, de los sobrevivientes y de los que lograron completar el plan de fuga, fueron perseguidos, en muchos casos detenidos, desaparecidos, asesinados. Fue realmente muy pesada la situación que tuvieron que vivir los familiares aún después de aquella fatídica jornada en la base aeronaval Almirante Sar. Decíamos, hablamos con Luis Leaplace, hermano de Clarisa, que fue detenido también por las fuerzas de la represión. Esto nos contaba acerca de sus sensaciones por estos días. No, a mí lo que más me impactó en estos días que estuve allá es la relación directa que hay entre el juicio, ¿no?, y la memoria de los del hecho con el pueblo de Trelew, ¿no? Como durante casi 40 años, que falta un poco para los 40, el pueblo de Trelew, su juventud, ha sabido mantener la memoria durante tantos años, ¿no? Eso, es decir, ver en la calle una manifestación de ciento y pico de compañeros jóvenes de 20, 25 años vivando el nombre de compañeros que tenían casi su misma edad en ese momento hace 40 años atrás, ¿no? Eso como familiar me ha impactado enormemente, ¿no? Porque eso es una cosa realmente, hasta incluso desde el punto de vista político, cómo es ellos, en definitiva, las nuevas generaciones de jóvenes que se incorporan a la política, levantan las banderas de los caídos de otras generaciones, ¿no? Lógicamente respetando el contexto histórico y político, ¿no?, del momento actual. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Abrimos la segunda etapa, el segundo tiempo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, como emisión original, como principal canal de difusión, pero también saludando y agradeciendo a las emisoras que se suman a la propuesta. FM Gente de Radio desde Bariloche, Radio Puentes en Córdoba, FM 713 en Esquel, Chubut, Radio Utopías al Sur en Montevideo, Uruguay, y Radio Éter, la radio de la Escuela de Comunicación, que nos acompaña desde el principio, www.radioeter.com.ar. A todas ellas un abrazo y un agradecimiento por la compañía con el inicio del juicio por la masacre de Trelew. En el clip que comenzamos a compartir en este momento vas a escuchar archivo histórico de la causa por la masacre de Trelew y también del generado por Atrapados en Libertad, entre ellos una entrevista en la que la producción de Atrapados en Libertad pudo participar al secretario de Derechos Humanos contando sobre su participación en el momento de las detenciones y luego en Chile junto al presidente Salvador Allende. También vas a poder identificar las voces de Marcela Santucho, la hija del jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, Mario Roberto Santucho, que logró completar el plan de fuga y llegar a Chile y después a Cuba, pero también hija de Ana María Villarreal de Santucho, fusilada en la base Almirante Sar y embarazada de más de 5 meses al momento de su asesinato. También vas a escuchar las palabras de Mariano Pujadas y el Indio Bonet en la histórica conferencia que le dieron al periodista Daniel Carreras en el aeropuerto. Daniel Carreras, otro también luchador de la comunicación en favor de los derechos humanos, que falleció el año pasado, a fines del año 2011. Palabras de Bebe Bonafini hablando sobre la masacre de Trelew, pero principalmente quería destacar que vas a compartir la palabra de Alicia Kruger de Bonet, la compañera del Indio Bonet, decíamos, la primera denunciante de la causa, que da detalles sobre quién es Roberto Guillermo Bravo y de qué manera pasa sus días eludiendo la justicia en Estados Unidos. 6 argentinos que luchaban por una patria liberada fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Las Fuerzas Armadas convocaron al gran acuerdo nacional. Típico penal de confinamiento, 82 presos comunes, 166 presos políticos de diferentes organizaciones, convertidos de hecho en rehenes del sistema para amedrentar al pueblo. Un comando unificado se amotina y luego de dominar 45 carceleros, toma el presidio. 25 guerrilleros, distribuidos en 2 vehículos y 3 taxis, se evaden en 2 tandas. Lo cual significa que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros ha sido todo un éxito entonces. A mí que me tocó intervenir como defensor de gran parte de los fusilados, masacrados en Trelew, siempre sostuve, como el resto de los abogados defensores, que esto no había sido una guardia borracha, ni una decisión tomada en el nivel local, sino que este había sido una política de escarmiento de la propia presidencia de la nación ejercida por la ANUSE, puesto que la fuga de Trelew que precedió a la masacre había puesto en ridículo todo el sistema de seguridad en un momento en que la ANUSE pulseaba con Perón sobre el carácter que iba a tener el proceso electoral en que desembocaría la dictadura de turno. Reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo. El problema de la violencia no es un problema que lo impongamos nosotros, es algo que nos impone el régimen, cortando todas las demás posibles salidas. 2 de las que estamos aquí son organizaciones peronistas, la otra no lo es. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. La única forma de combatir a la dictadura militar, la única forma de combatir al capitalismo, es organizándonos. Yo tenía 9 años cuando muere mi madre fusilada en Trelew, y nosotros vivíamos en Buenos Aires o a veces en Santiago, entonces era un viaje bastante largo. Entonces digamos que sí, que tengo esos los últimos recuerdos eran en las visitas de las cárceles. Cuando ya empezó a militar, ya ella primero dudó un poco porque se dio cuenta de la peligrosidad, de los riesgos que se podían correr. Al final estaba muy formada políticamente y ella nos dijo una vez que si pasaba algo, que tratáramos de ser fuertes, que teníamos que ser fuertes, que no podíamos tomarlo como una debilidad, como una muerte, como huérfana, sino como algo que nosotros tomemos en cuenta el valor del mensaje de ellos por esta lucha. Para nuestros hijos. La solidaridad para ellos era un mundo maravilloso. Siempre digo que lo que pasó en Trelew fue la mejor muestra de la unidad de los compañeros revolucionarios de la izquierda, respetuosos de todo, murieron juntos, se sentieron juntos, la información y la discusión pertenecían, porque entendían que el camino a la revolución y la unidad latinoamericana es un solo. La dictadura militar intentó con este asesinato en masa, con esta masacre, responder de alguna manera al golpe que para ellos significó el éxito parcial de la operación de fuga de Raus. Apareció el problema de la extradición de Bravo. Roberto Guillermo Bravo. Él trabaja para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Él ha sido sacado después del 22 de agosto directamente a la Embajada de Estados Unidos, inmediatamente después que pasó en 1972. Protegido por la Embajada de Estados Unidos, él fue uno de los primeros que salió para allá. Allá se casó, tomó la nacionalidad de Estados Unidos, americana, tiene tres hijos que forman parte de la Armada de Estados Unidos y él trabaja para el Departamento de Estado de Estados Unidos, para la CIA. Y cuando fue interceptado por Interpol, él fue dejado en libertad con una fianza de $1.5 millones. Entre tanto, fue enviado a Guantánamo para hacer un informe sobre situaciones en Guantánamo. O sea que no es una persona secundaria, es una persona que tiene un apoyo importante en Estados Unidos. El presidente de la Nación Argentina decreta: nómbrase para prestar servicios en la agregaduría naval a la Embajada de la República Argentina en los Estados Unidos de América y Canadá, en misión transitoria, al señor capitán de corbeta de infantería de marina, don Luis Emilio Sosa. En ese sentido, bregamos por romper, por anular, en base a la discusión pública, frente a las masas, de las pequeñas diferencias que tienen las distintas organizaciones. Esto es una prueba, es nuestra voluntad, tratar de acabar con estas siglas, o sea, que nos distinguen. Contra la voluntad de, o contra el consejo de prácticamente todo su gabinete, Salvador Allende decide permitirle continuar el viaje, no devolverlos a la dictadura. Fue una decisión política. Salvador Allende, yo estaba en la reunión, yo estaba al lado de él, tuvo que ver con valorar que eran hombres y mujeres que estaban enfrentando a una dictadura. Si bien había una vía democrática al socialismo, Salvador Allende era un revolucionario. El día de Trelew hay que recordarlo como el día de los valientes, el día de que hombres y mujeres se rebelaron a una dictadura feroz, que dio paso a otras dictaduras y a otras dictaduras, pero ya ellos habían dejado el ejemplo. Los hijos de ellos hoy tienen que estar tremendamente orgullosos de los padres guerrilleros. Los imputados en el juicio son Emilio Sosa, Emilio del Real, Rubén Pacagnini, Jorge Bautista, Carlos Marandino, los nombrábamos anteriormente, los seguiremos nombrando durante el transcurso del programa, y los ausentes que ya habíamos mencionado son el teniente Roberto Bravo, protegido por Estados Unidos, y Horacio Mayorga, contraalmirante con problemas de salud que le permitieron evadir la justicia en este caso. Los otros relacionados o vinculados a los fusilamientos que no van a ser de la partida en esta causa son un oficial de apellido Herrera que ya falleció, el militar vocero de la dictadura que difundió la versión oficial, Hermes Quijada. En esta oportunidad de la evasión del penal de Rawson, la ciudadanía sí es motivada en forma acelerada y el coro de muchos interesados surge a lo largo y ancho del país e incluso de ciertas organizaciones internacionales para deformar, confundir y tergiversar la realidad. Las Fuerzas Armadas están firmemente decididas a emplear toda su capacidad para evitar el caos y la sumisión a doctrinas inaceptables para el pueblo argentino. Quijada, que fue ajusticiado poco después por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo a cargo de el gallego Fernández Palmeiro, a quien también le costó la vida aquel incidente, y obviamente el presidente de la dictadura, Alejandro Agustín Lanusse, que falleció en el año 1996. Decíamos, uno de los ausentes, el contraalmirante retirado Horacio Mayorga, entonces comandante de aviación naval. Mayorga fue quien ordenó trasladar a los guerrilleros capturados a la base SAR y no al penal de Rawson, como había prometido la Armada, y quien llegó a reivindicar la masacre ante su tropa. Había dicho y trascendió: se hizo lo que se tenía que hacer, no hay que disculparse porque no hay culpa, dijo el viejo marino golpista ya en 1955, célebre apologista de la dictadura, fue procesado como cómplice necesario, pero quedó fuera del juicio gracias a sus problemas de salud. Y el gran ausente seguramente entre los imputados es el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, identificado por los tres sobrevivientes del fusilamiento como quien recorrió los calabozos para dar los tiros de gracia. Ciudadano norteamericano desde 1987, localizado en aquel país por una investigación del diario Página 12 en Miami como titular del RGB Group en el año 2009, el niato Bravo sigue libre e impune gracias al juez Robert Dubé, miembro de la Corte de Florida, quien rechazó el pedido de extradición con el argumento de que las declaraciones de los sobrevivientes no son creíbles y que en todo caso no correspondía a la extradición por tratarse de delitos políticos. La causa por la masacre de 1972 se abrió a pedido del CELS en representación de los familiares de los fusilados tras la reapertura de las investigaciones por crímenes de la última dictadura. Tuvo que ver ahí el expresidente Néstor Kirchner con un pedido a Alicia Bonet, la primera denunciante de la masacre en aquella época, la que alzó la bandera durante todos estos años, a partir de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de Eduardo Luis Duhalde, logró llegar a esta instancia y llevar la causa a juicio oral que se está comenzando a desarrollar. La Armada había instruido un sumario en base a su falacia habitual: intento de fuga repelido por marinos con todos los muertos en el bando contrario y ni un rasguño en el propio. Como comentábamos, el juez federal de Trelew, Hugo Sastre, tomó decenas de testimoniales a personas que trabajaban en la base y a principios de 2008 ordenó las detenciones que incluían a Bravo, que finalmente zafó, por lo menos por ahora. Yo les aviso a los otros familiares con los que estaba en contacto que tienen que irse porque están en la lista de las 3A. Alicia Krueger de Bonet. Que es lo que los abogados nos habían dicho. Y me contestan, Alicita, porque como ella es la más jovencita, me decían, Alicita, vos te tenés que cuidar porque tenés los niñitos. ¿Qué nos van a hacer a nosotros, que somos médicos, que estamos trabajando toda nuestra vida en el mismo lugar, que nos conoce todo el mundo, etcétera? Hay que saber que fueron asesinados la mayoría de los familiares de Trelew, que a la familia Pujadas los dinamitaron, a toda la familia. A los abogados fueron muertos casi todos. O sea, esto es lo que lleva a que en este momento y desde ese instante, yo no soy Alicia Bonet, yo no denuncio el problema de Alicia Bonet, yo soy la familiar que habla en nombre de todos los ausentes. Y ahora, durante vuelvo a la Argentina con el objeto de declarar cuando sea citada por los jueces sobre lo que pasó en Trelew. Es mi deber de memoria. Al comienzo de las audiencias en la ciudad de Trelew, en la primera semana hubo actividades de memoria, los decíamos, participaron la organización Hijos, organismos de familiares y organizaciones de derechos humanos también. Marcelo Duhalde, el encargado de prensa del Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos, hermano de Eduardo Luis Duhalde. Luis Alén, el subsecretario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El gobernador de Chubut, Martín Bussi. Y lo que sucedió en las primeras jornadas es que el tribunal no aceptó el pedido de detención de los imputados, argumentando que la fiscalía no aportó elementos que permitieran pensar que hay peligro de fuga. Estas son las primeras audiencias que intentan resolver los fusilamientos de Rubén Bonet, Jorge Ulia, Humberto Suárez, José Mena, Humberto Toschi, Miguel Polti, Mario Delfino, Alberto del Rey, Eduardo Capello, Clarisa Liaplace, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Cojón, María Angélica Sabelli, Mariano Pujada, Susana Lesgard, cometidos en Trelew hace casi 40 años. Y con respecto a esto, Julio Ulia, un santafesino, un año menor que su hermano Jorge, que fue fusilado en la noche de agosto de 1972, contó que su padre había denunciado al entonces presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse por el asesinato de su hijo en una solicitada que publicó un día después de ocurrida la matanza. volvió a hacerlo ni bien el país recuperó la democracia en diciembre de 1983, cuando exigió que el Estado investigara las muertes. Algo de eso también escuchábamos de la voz de Raquel Camps, la hija de Alberto, que junto a Antonia Berger y a René Haidar sobrevivieron a los fusilamientos, le costaron la historia a Paco Urondo en el penal de Devoto. Su padre fue secuestrado, asesinado y desaparecido el 16 de agosto de 1975, repetimos, 16 de agosto, tres años después de los fusilamientos, en Lomas de Zamora, junto a su madre, una poeta de la cual también estaremos dando cuenta en una emisión especial de Atrapados en Libertad. Lo dejamos para más adelante porque merece un espacio particular. Repetimos una y mil veces que uno de los principales imputados por la masacre de Trelew no va a ser juzgado, está en Estados Unidos desde aquel entonces, cuando el presidente Lanusse le dio un traslado para que desarrollara su carrera allí. Es ciudadano norteamericano desde 1987. El Niato Bravo es dueño de RGB Group, la firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee servicios médicos a las fuerzas militares y de seguridad norteamericanas. Ya en el 74, los sobrevivientes del fusilamiento identificaron a Bravo como uno de los verdugos que recorrió los calabozos para darle los tiros de gracia. Luis Leaplace, aparte de ser hermano de Clarisa Leaplace, fusilada en la masacre de Trelew, era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. También tuvo que ver con la histórica fuga del penal de Villa Urquiza, del que fugaron 14 jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1971, entre ellos el Flaco Carrizo, Benito Urteaga, Ramón Rosas Jiménez, Humberto Pedragosa, amigo de este programa, Roberto Copo, Manuel Negrín y Ramón Díaz. Aprovechamos que tenemos la posibilidad de charlar con Luis Leaplace, Luis Alberto Leaplace, economista, investigador del Archivo Nacional de la Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Área de Investigaciones de Delitos Económicos vinculados al Terrorismo de Estado, y hermano de Clarisa Leaplace. Bueno, mira, acá hay dos compañeros que el juicio, sin la actividad de esos dos compañeros, el juicio sería directamente imposible, ¿no? Como muchos compañeros familiares, porque yo no estuve casi involucrado en la querella, pero otros familiares sí. Uno es Eduardo Luis Dualde, bueno, porque yo lo conozco en el año 71, de la época ya de cuando éramos jovencitos, que él batalló porque él, claro, estaba completamente involucrado, todos los asesinados eran defendidos por él, entonces los familiares, entonces era una persona que se había puesto como objetivo hacer ese juicio. Todo el mundo lamentábamos allá de que él no estuviera, ¿no? Pero bueno, indudablemente es algo que, bueno, así es la vida, ¿no? Por eso las nuevas generaciones, uno está contento que las nuevas generaciones comienzan a actuar. Bueno, ese es un caso que sin ese compañero yo creo que no se había llegado al juicio. Así, es decir, tiene una cosa determinante, ¿no? Sí. Y el otro compañero que, esto me contó Alicia Bonet, que es que desde el primer momento ella milita en este aspecto, es que en el año 2005 ella es llamada por Néstor, y le plantea, bueno, que acá existe la posibilidad de, dentro de un marco político adecuado, esta masacre transformarla en un delito de lesa humanidad. Claro. De tal forma de que no sea prescriptible y que sea factible de llevar a juicio esto. Bueno, lógicamente esto no resta importancia a lo que hablamos recién, a la memoria que está presente a través de la actividad del pueblo de Trelew, sí. Bueno, y todos los compañeros y familiares que actuaron y se preocuparon permanentemente por tener viva esta memoria y, bueno, y llegar así al juicio. ¿Cómo recordás o cómo le contarías a alguien que no tiene del todo claro quién era Clarisa? Bueno, Clarisa era una... por supuesto la conozco de que era, porque tenía un par de años más que yo. Desde muy chica, bueno, ella tenía la característica de ser una persona, pero de pequeña, muy estudiosa, ¿no? Muy estudiosa, todo tenía 10, tanto en la primaria, en la secundaria, en la universidad, muy aplicada. Y esto tiene que ver, yo creo, esta característica, por ejemplo, yo soy de Tucumán, ¿no? Y vos fíjate que los, si vos analizás en el secundario, que es la época que nos toca a nosotros del golpe del 66, que comienza la década del 70, vos agarrás los abanderados y los escoltas de todos los colegios de Tucumán, todos estuvieron, fueron parte protagónica de la década del 70. ¿No? Es increíble cómo todo lo más aplicado de la juventud estuvieron al frente de la lucha, ¿no? Bueno, y ella era una más en ese aspecto. Y ella, cuando va a la universidad a estudiar Derecho, en el segundo o tercer año, ya comienza a tener contacto con... que era casi imposible en ese momento, ¿no? Tener contacto con la política. Era muy sencillo, no había que hacer demasiado esfuerzo. Y ella, claro, en esa época me decía, bueno, Luis, a mí, dice, es como si se me hubiera corrido un velo para ver las cosas, ¿no? Y había cambiado completamente su visión de la vida, todo, ¿no? Y lógicamente siguió con esa misma persistencia ya en el trabajo político. Era una persona, por ejemplo, a los 13 años, para que te des una idea, ella era profesora de inglés, había ido a una institución del inglés de Inglaterra, y después hizo 2 años más de Aticana, que era el del inglés de los yanquis, ¿no? Entonces, y a 13, 14 años era profesor, era así muy, muy inteligente. La verdad, cualquier persona que la conociera te va a decir lo mismo. Tal es así que mi abuela sabía juntar a todos los nietos, que éramos como 20, y solía decir en broma, dice, bueno, el que se porte mal, dice, yo he visto, y se va a tomar orín de Claricita para ver si mejora un poco. Así que, bueno, medio exagerada la abuela ya. Pero bueno, esas eran sus características, ¿no? Así, después entró a militar en el ERP, cayó en el año 1971. Bueno, ella estaba al inicio en la Facultad de Derecho, que incluso luego de Trelew a la biblioteca se pone una placa, a la biblioteca de la facultad le pone el nombre de ella, ¿no? Después creo que los militares, por supuesto, claro, la arrancaron, ¿no? Y militó con una, bueno, creando la tendencia política en la facultad, ¿no? Que respondía al PRT. Y luego trabajó en una zona que es muy próxima, se llama San José, el Ingenio San José, que es muy próxima a la capital. Bueno, militaba junto con otro compañero, que le decíamos negrito nosotros, que se llama del Carmen Fernández. Sí, Antonio. Antonio del Carmen Fernández, bueno, militó con él. También, bueno, en esa época militaba un compañero, Carlos Santillán, que está desaparecido. Bueno, el negrito fue fusilado ahí, claro, en lógicamente en esa época militaba mucho tiempo ahí Mario Roberto Santucho. Tal es que sí, que en una de las caídas de Robbie cae junto con ella. Ella cae, después estaba junto con un compañero que se llamaba Paul, recuerdo, iban en un coche y la policía lo quería detener. Ah, ¿en un control de rutina fue? Sí, en un control de rutina, entonces ellos no se dejan atrapar y hay un tiroteo hasta que se le terminan las balas, claro, y la toman prisionera. Bueno, ella fue una de las fundadoras del ERP. Claro. Sí. Ah, estuvo en el congreso. Estuvo en el quinto congreso. Vamos al cierre de Atrapados en Libertad, en este caso recordándote que todo el archivo sobre la masacre de Trelew los puedes encontrar en atrapadosenradio.blogspot.com. Nos retiramos agradeciendo a los entrevistados, a las voces de los familiares y los implicados en este juicio que han pasado por este programa: Raquel Camps, Mariano Pujadas, Martín Rico de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también a Celedonio Carrizo, preso político al momento de la fuga, a Alicia Kruger de Bonet, Luis Lea Place, Luis Alberto Lea Place, a Marcelo Dualde del Archivo Nacional de la Memoria, siempre colaborando con este programa, a todos ellos un abrazo y nuestro compromiso de seguir prendidos a la causa por la masacre de Trelew desde Atrapados en Libertad y desde AM530. Saludamos y dedicamos, como habitualmente lo hacemos, el programa a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín. Un agradecimiento también para Fernando de Trápaga, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio. La M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.